en el teléfono a Leonardo Fabio Avendaño. No sé si habrás podido escuchar, Leonardo Fabio, te damos las buenas noches. Buenas noches. Disculpen que no haya podido ir, Martín. Recién llego a Buenos Aires, así que... Sí, sí, acabo sí. De bajarme recién de la camioneta y... Se me volvió largo el viaje, interminable. Siempre se hace largo para nosotros, que siempre tenemos algo que comentar, algo que denunciar, alguna necesidad que cubrir, por supuesto, de nuestros compañeros, que no son pocas en estos momentos, ¿no? Leonardo Fabio, sí. Está usted disculpado y siempre está disculpado y siempre está invitado también, así que... Sí, sí, por supuesto, sí, sé que se puede ir a la casa, sí, sí, siempre nos invitan, en un lugar donde los sectores que militamos en el campo popular siempre tenemos la puerta abierta, así que sé que tengo la puerta abierta y que el resto de los compañeros y compañeras también tienen la puerta abierta. Por supuesto. Bueno, ahí estábamos, la puerta, como decimos los criollos. Exacto. Ahí estábamos compartiendo, Leonardo, sí, la historia de vida de la compañera, sí, de Alejandra, creo que era. Alejandra, sí. Bueno, pinta a las claras lo que fue ese nuevo contrato social que trajeron a la vida de los argentinos Néstor y Cristina, que es, si se quiere y si se lo define, un Estado presente y un Estado benefactor, que durante 12 años contuvo y le dio la posibilidad a muchas argentinas y muchos argentinos poder desarrollarse y llegar a ser digno con su trabajo. Definitivamente. Y además, bueno, una señal que por ahí de otros gobiernos anteriores y en lo que va de la vida democrática de la Argentina desde que terminó la dictadura cívico-militar, Leonardo, una lectura y una capacidad de un gobierno como nunca antes se había visto. Estoy hablando de inclusión. Sí, sí, sí, inclusión. Además, que un gobierno que hace lo que el pueblo quiere, que es la felicidad del pueblo, ¿no? Y eso fue el gobierno de Néstor y Cristina, ¿no? Poner la economía al servicio del pueblo y de la patria, para que vastos sectores de la sociedad que habían estado marginados y condenados al ostracismo pudieran llegar a dignificarse con un proyecto, para nosotros humildemente llamado Proyecto Nacional y Popular. Dignidad fue una de las palabras que se repitieron en el testimonio de Alejandra, ¿no? Sí, sí, es terrible cuando dice que la volvieron a parir. Es... Pero la verdad terrible. Que sensible escuchar, sí, para los que somos sensibles como nosotros, el pueblo peronista. Sí, sí, que y nos emocionamos popular. Hasta las lágrimas ante esas situaciones. Seguro. Todos los que hemos estado en esa situación de necesidad sabemos lo que decía Alejandra. Somos conscientes y lo hacemos carne a lo que decía Alejandra. Que te den la posibilidad de parirte de nuevo, de traerte a la dignidad, habla a las claras de lo que fue nuestro gobierno. Sí, y mucha gente se siente identificada con las palabras de Alejandra, con el proyecto de Cristina y Néstor, con el proyecto que queremos volver a tener y, por supuesto, que estamos sosteniendo nuestra provincia a través de nuestros gobernantes y de nuestros candidatos, que también tenemos a ciencia cierta de que son serios representantes los que vamos a proponer para el 19. Sí, el FREJUPA, el cual la columna vertebral es el Partido Justicialista, nuestro partido, tienen claro lo que es un Estado presente y lo que es el Estado benefactor de los pampeanos, nuestro Estado presente, claro, nuestro Estado peronista, un Estado que está, que es la contracara del otro Estado nacional hoy que es ausente. Sí, que es rapaz, mentiroso. Y al servicio de las corporaciones y del imperio. Sí, sí, sí, sí, a patria totalmente. Sí, sí, hacía mucho que no escuchaba esa palabra. Leonardo, no solo conmovedor resulta este testimonio de esta mujer que aparece ahí en un canal de televisión como si nada, empaña, te diría, minimiza la lluvia de la jornada de ayer con esas lágrimas. No solo conmovedor, digo, sino también clarísimo, muy, muy claro el testimonio de Alejandra contando con detalles y pormenorizadamente cómo le volvió a correr la ciudadanía, cómo volvió a sentirse incluida ella con su familia, con sus hijas, en un Estado que nunca antes había sido considerable para ella. una mujer vivida y crecida, por supuesto, aumentado sus derechos, aumentado sus capacidades como ciudadana, ya parada ahí, dándole un testimonio a propios y ajenos, digo, porque al final la compañera redondea diciendo que en el cuarto oscuro hasta aquellas mujeres que se dignan de denigrar la imagen de Cristina van a acariciar la boleta de ella y la van a mandar a la urna. Sí, Alejandra es... A ver, Alejandra había sido objeto de cambio y de tráfico político y pasó a ser sujeto de transformación política y de derechos. Eso es lo que le trajo el contrato social del Proyecto Nacional, Alejandra. Claro que todos debemos mirar muy bien, porque son un contrato de 4 años los que nos proponen todos estos candidatos de hoy, y que algunos son de hambre y de postergación. Bueno, el nuestro es de dignidad, trabajo y de inclusión. Y de inclusión para todos nuestros pares. Dignidad latinoamericana, feminista, popular. Sí, señor. De construcción popular. Ese es nuestro proyecto. Y que contempla todo, hasta aquellos sectores que nos insultan. A ellos también los contemplamos. ¿Y qué ha quedado? Y los queremos adentro. Sí, sí. Porque no tenemos odio. Ha quedado también muy claro, Tapera, que estos sectores que se habían confundido o que actúan pendularmente o que creyeron pertenecer a otra clase o que realmente tomaron mucho de esa sopa de odio que proponía la tele, ya se dieron cuenta en una gran parte, en una gran mayoría, de los beneficios que tenía ese gobierno y ese proyecto al que renunciaron y del que renegaban en su momento, hoy por hoy. Por eso lo ajustado de las palabras de Alejandra y de su visión de las cosas, cómo se ha dado cuenta y cómo le consta, cómo nos consta a cada uno de nosotros por interactuar con los demás y con las demás, que todos conocemos ya a alguien que apostó por este modelo, por este cambio, y hoy por hoy, hermano, te ponen una mano en el hombro y dicen, ¿cómo me equivoqué? Sí, porque están desconstruyendo la colonización cultural a los que los habían llevado. La madre de todas las batallas es cultural. Y ha habido una colonización cultural por parte de los sectores y los factores de poder. Desconstruir dicha colonización cultural no es de un día para otro. Pero ha empezado a desconstruirse esa mentira, esa estafa electoral que generaron estos personajes, ¿no? No venido de la política, empresarios que vinieron a hacer negocios. Empresarios que vinieron a hacer negocios, pero además basándose en esquilmar nuestra soberanía económica y nuestra soberanía ciudadana. No es nada más que aprovecharon y casualmente articularon... Roban para la corona. Exactamente. Roban para la corona. Son salteadores nocturnos. Sí, sí, sí, porque saben que por ahí el rol que tienen no es permanente, no es para quedar en la historia. Ellos tienen una actividad que llevar adelante, y aunque en diciembre se tengan que ir, ya saben que una parte del trabajo queda realizada y que van a tener la caricia del amo siempre, ¿no? El agradecimiento del imperio. Sí, sí, sí. Además son, como decía Fidel, lamebotas. Ahí Fidel los definía como gusanos y lamebotas. Y la verdad que son eso. Sí, son gusanos del imperio, desgraciadamente, y vinieron a hacer daño. Sí, payos. El daño que ha producido no lo vamos a reparar de un día para otro. Es exacto eso, y nos va a costar lágrimas convencer, tiempo, dinero también, porque esto de la colonización se llevó a cabo durante más de 200 años, 400 quizás, en nuestra región, en nuestro país, y va a seguir sucediéndose, porque hay algunos que todavía creen que el que te da trabajo es el que te da la vida, el bienestar y la dignidad. Pero no es así, porque uno le presenta el esfuerzo, la vida, la salud a toda esa gente, y eso no lo están pagando hoy. Además, el trabajo es un derecho constitucional. Sí, sí. Es un derecho humano, es un derecho constitucional. Exacto. Y es algo a lo que Argentina... Un derecho cognoscible, si se quiere. Ahí está, muy bien. Déjeme buscar en el diccionario, comandante. Sí, hay derechos cognoscibles como el derecho a la alimentación, el derecho a la vida. Esos son derechos cognoscibles. Me lo enseñaron en el secundario. Pero muy bien. ¿Qué anduvo haciendo hoy, por ejemplo? Venía de una reunión. ¿Sí? Venía de una reunión de urgencia. El peronismo está en la construcción del gran frente electoral y un gran frente patriótico. A ese gran frente patriótico y a ese gran frente electoral debemos nutrirlo de un programa de gobierno. Y a dicho programa de gobierno debemos ponerle la candidata o el candidato que represente dicho programa y dentro y dicho frente patriótico. Muy bien. Son los tres ejes. Se van acortando los plazos, además, Leonardo. Y se termina el tiempo. Ya se termina el tiempo, exactamente. Ya definimos dentro de 9 días en nuestra provincia y después ya es cuenta regresiva para lo que viene a nivel nacional. Claro. Ahí está, sin que falten otros de por medio, algunos otros actos electorales, se viene la de Córdoba ahora este domingo. Y prontamente también va a ser Tucumán. Sí, Santa Fe. Y Santa Fe. Bueno, ahí en ese compás de espera también, por supuesto, se están barajando muchísimos números, las encuestas, las intenciones de voto. No hay ninguna que le esté pintando demasiado bien, ni siquiera bien, al gobierno nacional. Mientras, de este lado, Leonardo, ¿cómo se vive? ¿Esto está acelerándose algo? ¿O están volviéndose locos algunos compañeros y volviéndose locas algunas compañeras? ¿O esto se hace con celeridad y con calma también? No, todo en su medida y armoniosamente, decía Juan Domingo Perón. Nuestros tiempos políticos y nuestra agenda política la manejamos nosotros. No podemos entrar en el juego que tiene el gobierno nacional de apurarnos, de acelerarnos, de cometer errores. Debemos manejar nuestra propia agenda y nuestros tiempos. Ya se llegará el momento que definamos quién son nuestros candidatos. Así que tenemos tiempo. Los que ahora están nerviosos son ellos y la correlación de fuerza está adversa a ello y ahora sí la correlación de fuerza está de nuestro lado. Mientras tanto, ¿cuál es la mirada? Vos que salís de la provincia de vez en cuando y que venís de afuera ahora, ¿cuál es la visión que tienen desde otros lados e incluso de Buenos Aires de todo lo que se genera en la política de la provincia de La Pampa? La Pampa es mirada con mucho respeto. Yo he tomado conciencia cuando voy afuera, cuando hablan de La Pampa y de San Luis. Uh-huh. De La Pampa y de San Luis hablan. Como estados presentes y como estados que han construido políticas a favor del pueblo. Y como dirigentes opositores al sistema neoliberal también. Exacto. Y Berna se ha ganado un respeto que a mí me llama la atención, ¿no? Uh-huh. Porque no solo se plantó frente al gobierno nacional y no le firmó el pacto fiscal y se los dio por tierra, sino que enfrentó a dicho gobierno nacional. Y además, en un ejemplo, al resto del país creó el FREJUPA, que es un gran frente electoral donde incluye a todo el campo nacional y popular. Un verdadero y ejemplo, eso, ¿no? Fue tomado de ejemplo a nivel país, eso. Claro. Sí, sí. Además, cuando hablan de un Estado presente y un buen gobierno, hablan de La Pampa. Eso es lo que queremos resaltar siempre en nuestros comentarios, en nuestras opiniones, que en otras provincias, por más que sean nacionales, populares, quieran estar presentes, no les da el presupuesto. Pero lo dijo bien claro en sus palabras, que tenía superávit, y bueno, y eso era para lo que iba a repartir el dinero del superávit. Por ejemplo, ahora tratando de realzar la planta de Calzar, poniendo lo que es dinero de la sociedad en obras para salud, y seguramente vendrán otras. Por supuesto que van a venir otras. Y está claro que estamos bien administrados porque el gobierno nacional hace pocos días le pidió a La Pampa que le afecte una ruta porque ellos no tenían plata. Definitivamente, sí, sí. Exacto. Se suspendieron además obras de Vialidad Nacional y del Gobierno Nacional en la 188 y en la 35. Lo que nosotros podríamos ofertarle a dicho Gobierno Nacional, nuestro Ministro de Economía, para que sepan cómo administrar. Tenemos. Sí, sí, no tenemos problema. Si es por el bien de la Nación, y, pero además, tienen un buen ministro. Además, Leonardo, la provincia no deja de poner en práctica políticas anticíclicas contra las propias medidas que está tomando el Gobierno Nacional. Que se la pasa hablando de meteoros, fenómenos meteorológicos, la tormenta, los chaparrones. Las cosas también, ¿eh? Las cosas que han pasado, sí, sí, bueno. Pasaron cosas. ¿Cómo entonces, en este marco de tanto respeto que hay hoy por hoy, y de además una figura clara como opositor, definido como opositor político, bien parado sobre las dos, del gobierno provincial, ¿cómo se siente la gestión del Frejupa como parte de la lista de candidatos a diputados, Leonardo? Estamos orgullosos de que estés en la lista, ¿Cómo? Sí, la verdad que para mí es una responsabilidad y un honor estar en la lista. Eso a mí me tiene que dar la responsabilidad de asumir el compromiso histórico que me toca cumplir. Los compañeros me han puesto en un lugar que voy a tener que trabajar y demostrar por qué durante años estuvimos peleando por dicho espacio y por qué los compañeros me pusieron ahí. Ajá. Para mí es una responsabilidad histórica. Yo recuerdo ¿se acuerda de dónde pusimos el primer cartel de Tapera diputado usted? Sí, cómo no me acuerdo. Ajá. Sí, me acuerdo. Y créame que hay gente en el norte pampeano que siempre se acuerda bien de usted y en muchos lugares quieren que su presencia esté. Más allá de que todos son importantísimos los candidatos nuestros. Son todos buenas compañeras y buenos compañeros los que van en la lista. Sí, sí. Compañeros representativos y de todos los sectores del peronismo. Eso fue la capacidad del ingeniero Carlos Berna de poder armar una lista representativa e incluir a todos los espacios del peronismo y de otros espacios que son del campo nacional y popular, que sean de otros partidos que pertenecen al campo nacional y popular, que están incluidos en la lista. Hace poquito tuvimos el aniversario el centenario del nacimiento de nuestra capitana. Y ¿cómo pasó esa fiesta? Bueno, fue muy especial porque no es cualquier día. No. Son 100 años de nuestra líder espiritual. Sí. Así que para todos los peronistas fue, digamos, que un día de reflexión. Porque se lo vio más como un día de reflexión y de pensamiento crítico hacia nosotros, ¿qué nos falta construir para poder lograr que surjan miles y millones de vistas? No es poca cosa. Entonces fue una jornada de reflexión. Ajá. No todos los días uno puede vivir los 100 años de su líder. No, por supuesto. Así que nos tocó un momento histórico. Nuestra vida es finita. Infinito es el universo, uh-huh. Y en la vida de un hombre y de una mujer eso no se lo vive todos los días, menos de un militante o de una militante. Y como nuestra vida es finita y nuestro momento histórico nos puso acá en los 100 años de vida, no es cualquier cosa. No, de ninguna manera. De ninguna manera, como vivir el bicentenario de la patria, el centenario de la patria, pasar un nuevo milenio. Cuestiones No pasan todos los días. No, somos afortunados en cierto... Sí, somos afortunados, sí, claro. Estamos en un momento histórico y estamos llamados a asumir el compromiso que la historia nos demanda. Más en el nombre de Evita. Eso es... Bueno, nosotros hemos militamos en el movimiento Evita. Cosa que hoy por hoy nuestros militantes por ahí están también... Ayer estuve en Buenos Aires y estaba viendo mucho cartel de Navarro, mucho cartel de Navarro cerquita de Urtubey, no sé por qué razón, pero bueno, después no, haremos los análisis correspondientes, ¿no? Sí, no hay por qué estar de ese lado, además. Nunca. No. Para mí es Juan Manuel Opus Dei, así que yo lo defino así. No es de mi agrado ese señor. Es más, ese señor no es peronista. No tiene nada que ver con el peronismo. ¿De quién estamos hablando? ¿De Navarro o de Urtubey? De Urtubey. por supuesto. No, no tiene nada que ver con el peronismo. No, no. Es la antítesis del peronismo. Pero lo tenemos adentro y hay gente que le da puerta al diálogo también. Y sí, sí, sí, sí, la verdad que algunos compañeros deberían replantearse qué hacen a la par de ese personaje. Sí, la verdad que ha tenido medidas y tiene de medidas todavía en su provincia que no son para nada populares. Arcaicas, además. Sí, sí, totalmente, que retrasan nuestro periodo, nuestro proyecto. La adquisición de derechos, sí, de los ciudadanos salteños. Es lo que atrasa a este señor. Es un pensamiento retrógrado, arcaico, fuera de contexto. A pesar de su corta edad, ¿no? Sí, sí, sí, pero Pepe Mujica es revolucionario con más de 80 años y Juan Manuel Urrué es un conservador con menos de 50. Claro. Así que, una contradicción. No, sí, una contradicción, ¿no? Sí. Yo siempre digo que si a los 20 años uno es bombero, es imposible que a los 50 prenda fuego. Es así. Bueno, pero si uno a los 20 años apaga el fuego, es imposible que después lo prenda a los 50. Claro. No. Con el respeto que se me merecen los bomberos, sí, y ese buen oficio. Sí, ¿cómo estamos para mañana? Bien, estamos bien. Mañana tenemos mucha jornada militante, vamos a la plaza, 10:30 empezamos el cierre de la Plaza San Martín. Ajá. A la tarde hay caminatas por varios barrios y también hay cierre en Rancul. Rancul, ahí estaba mandándonos. Compañero Minino. Con el compañero Minino. También, el compañero Hugo Chávez. Oh, sí, sí, el hombre calvo. Sí, sí, sí. Mándele mi cariño y un abrazo grandote. También a Ana y Lucero quiero mandarle un saludo que hace un ratito nada más se ha comunicado con nosotros. Bien. Seguramente va a estar acompañado de muy buena gente, muy un caluroso abrazo que le van a dejar seguramente ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. La gente de Relicó también estaba esperando su visita. Sí, pero se me complicó a mí. No, Relicó se me complicó, pero mañana voy a andar cerca, así que nos vamos a ver todos. Va a estar Pascualeto, van a estar las hermanas Acosta, van a estar todos. Sí, sí, mañana va a haber mucho calor militante en Rancul. Bueno, estaremos... Minino es un hombre del pueblo. Sí, Minino es un hombre popular, además revolucionario. Pepe Mujica pampeano. Para mí. Sí, sí, sí, sí. Mándele mi cariño grande también. Sí, sí, la sencillez de un hombre, realmente, sí, sí, tiene característica de Mujica, ¿sí? Sí. La verdad es que es una buena definición para él. Ojalá hubiera muchos meninos de intendente. Exactamente. Sí, se siente, es un hombre sencillo, se siente un hombre de trabajo, además. Sí, sí, sí, sí, panadero el hombre. Se siente la calidez con la que Tapera habla de la gente, ¿no? Cómo se pone en valor con el tiempo y con la actitud. Militante, todo lo que se pone en evidencia ahora en tu tono de voz. Leonardo, estábamos hablando, bueno, justo esta semana juntaba todo, ¿no? Los 100 años de vida, pero también estuvimos hablando más temprano también de eso. Se dio en la 45ª Feria Internacional del Libro la presentación de Sinceramente. ¿Usted tiene alguna opinión, alguna palabra? Bueno, ¿La escuchó a la compañera? Sí, sí, claro, la escuché. La compañera ha vuelto a demostrar de que maneja el centro de la escena y que sigue siendo una líder natural de los sectores populares. Es admirable el coeficiente intelectual de la compañera y la capacidad de manejar la agenda política hasta con el silencio. Maneja los tiempos políticos de una forma que me encantaría con los años poder manejarlo. La verdad que por ahí el calendario no nos da tanta favorable. Ventaja, no es favorable, pero no, sí. A Patricia Parada le manda un saludo grande también, de Pico también le manda saludo María Camerlín, hermana, María, sí, hermana, sí, de Carmelo, sí, hermana de Carmelo, sí, sí. Nosotros no queremos robarle mucho tiempo más, pero por supuesto que haciendo un análisis de lo acontecido con respecto a Cristina, que adelante está, qué estratega, ¿no? Que adelante está de todo lo previsible. Sí, sí, sí. Una vez, yo siempre pongo ejemplo, Lanús se quería acercar a Perón. Sí. Y alguien dijo que pretender que Lanús se acercara a Perón era como pretender que nuestro campeón argentino de ajedrez le ganara a Karpov o a Karpov. Ajá, sí, sí, también. Así que imagínese usted que Tina Kirchner, que es Karpov o Karpov, creo que se pronuncia así, jugando contra Macri, ¿no? Que es un pedazo de carne con pelo. Claro, con todo diagramado, todo un libreto aparte de todo eso. Sí, pretender Macri jugar al ajedrez contra Cristina es hasta risueño, ¿no? Sí. Yo a Macri lo considero un pedazo de carne con pelo, honestamente, y me hago cargo de lo que digo. Ajá. Alguien de la capacidad política de Cristina está siempre un paso adelante de todos nosotros, que somos humildes militantes. Y además, como nos gusta decir a los pampas, nos saca hectárea de distancia, si se quiere. Un campo. A campo limpio. A tierra pampa, ¿no? Al tranco nomás, digamos, también. Al tranco nomás, sí. Es una mujer que está mucho más allá de todo estos muchachos de Cambiemos, ¿no? Y de algunos nuestros que se pusieron la camiseta del PJ también. Sí, y que quieren jugarle una posición, pero ya los aventajó muy lejos. Sí. Y creo que a los neobandoristas le digo yo. Claro, bandoristas. Sí, sí. ¿Cómo se enojaba nuestro amigo Nelson cuando le hablábamos de Mandor o de Rucci, sí, o de o de alguno, sí, de los, yo, del pueblo trabajador? Sí, sí, sí, sí, yo a esos sectores del justicialismo que han jugado a favor de todo de la patronal, este gobierno de traidores, yo le digo neobandorismo. Uh-huh. Sí, sí. El bandorismo del siglo XXI, si se quiere, ¿no? Sí, y bueno, lo vamos a tener un tiempo más seguramente hasta que nos identifiquemos y nos pongamos la camiseta y pongamos nuestro esfuerzo a disposición del otro. Comandante, no le quiero robar mucho tiempo más. Bueno. Porque es necesario descansar para que el día de mañana nos encuentre frescos y lúcidos, sí, y fuertes. Hay que descansar porque mañana hay que seguir construyendo la patria del otro, ¿no? De nuestro vecino, de nuestros hermanos. Así porque es. La patria es el otro. Así entonces es. Entonces hay que seguir construyéndola. Yo no tengo más palabras de agradecimiento, comandante. Para usted, su familia, que le robamos un ratito al jefe. Y ahora voy a comer con Vicky. Vicky, María Victoria. María Victoria estaba gritando recién. Sí, vamos a comer tallarines. María Victoria. Bueno, que buen apetito y buen provecho también, ¿eh? Para, sí, Lili, sí, sí, para toda su familia. Bueno, un saludo. Muchas gracias cálido a ustedes, Martín. Muchas gracias a todos los compañeros de trabajo allí. Bueno. Y que tengan un buen programa, que lo que resta sea bueno, porque lo de ustedes es muy escuchado por todos nosotros, los militantes. Bueno. Se le agradece, comandante. Ya tenemos una cita todos los viernes con dicho programa. Hay mucha gente que se siente de la misma manera. Gracias, y a amigo, todos, a todos agradecemos. Le mandamos un cariño muy cálido y un abrazo, Juan, fuerte a la familia. Casa, un abrazo. Chau. Perdón, no se vaya. Sí, no. Le manda un abrazo grandote nuestro amigo Dani Rojas también, que está sintonizándonos. Un abrazo. Ahí está. Ahora sí. Abrazo al Chivo y un abrazo al Tino. A mi amigo Tino, sí. Yo seguro y a Graciela Gunchal. También. Ya nos ha mandado un saludo a Graciela, mi vecina, mi amiga. Así que, bueno, se va a hacer extensivo para nuestros compañeros, comandante. Bueno. Que tenga muy buenas noches. Qué bueno escucharlo a Leonardo, ¿eh? La verdad, siempre. Unos minutitos para compartir con su mirada.